continúa con A Tu Ritmo, el programa que te acompaña todas las tardes. Say what, say what, say what, say what. Llámanos y pauta la música A Tu Ritmo. A Tu Ritmo. El cielo está lleno de bellas promesas que bajan poco a poco. Continuamos con muchísimo más por acá en Estéreo Luz a través de 103.7 FM. Le acompañamos en esta tarde con excelentísimas noticias. Disfrutado unas vacaciones en el Caribe de Roatán. Viaja directo desde Tegucigalpa o en ferry desde La Ceiba a nuestros hoteles Henry Morgan Resort o Media Club en Beach Club por 2 o 3 noches. Aprovecha las promociones donde los niños y el cuarto adulto viajan completamente gratis a Roatán. Reserva con nosotros y disfruta del paraíso. Búscanos en nuestras redes sociales como HM Resort. Restricciones aplican. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cámbiate por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cámbiate por danza, ya no hay tristeza. Enfermedad, que vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vivo. Super recarga de 7 días. Solo contigo tengo más vida. Activa tu super recarga activo de 7 días y disfruta más gigas para navegar. WhatsApp y Facebook ilimitados con llamadas gratis de Tigo a Tigo y saldo para hablar a todas las redes y los Estados Unidos. Super recarga de 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. El 7 de la suerte de Banco de Occidente está de regreso para hacerte ganar con más de 7 millones en premios. Abre tu cuenta o incrementa tus ahorros con 700 lempiras o más y gana premios semanales de 7 mil, 70 mil y hasta 700 mil lempiras. Ahorra por tu familia, por tu emprendimiento, por tus sueños. Si con tus ahorros quieres ganar, que se repita el 7. Banco de Occidente. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata ya tu plan móvil y Claro Hogar al 2205-3333 o en tiendas Claro y recibí full beneficios. 130 megas de internet residencial más 2 cajas digitales más 40 gigas de datos móviles por solo 1055 lempiras al mes. ¡Claro que sí! COICOM Honduras 2025 en San Pedro Sula. En las plenarias generales, David Escarpeta. He visto en este tiempo es que hay muchas familias donde los niños están más comprometidos que sus padres con venir a la iglesia. Veo mucho hijo comprometido y veo mucho padre distraído. Y cuando le pregunto, ¿tu papá dónde está? No, está por ahí. Dios te va a pedir cuentas, papá, por tu actitud y tu testimonio con tus hijos. No puede ser que haya un hijo comprometido y un padre distraído cuando el padre es el que le tiene que decir a los hijos, hoy es día de ir a la casa del Señor. Y más de 40 oradores internacionales. COICOM Honduras 2025 en la ciudad de San Pedro Sula. Continuamos con más, se marcan las 2:53 y queremos compartir con usted un verso de la Biblia que encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 27. Proverbios 28, 27. Este tema musical, perdón, no, como que tema musical, este verso le iba a decir, lo vamos a leer, mire. No, hombre. Este verso, mire, hice un mix por ahí de información. Este verso lo vamos a leer, ahí está, este verso lo vamos a leer en Palabra de Dios para Todos y nos dice de la siguiente manera, el que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario, qué interesante. Y dice la segunda parte de este verso, el que se niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades. El que ayude a los pobres siempre tendrá lo necesario y el que se niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades. Le compartimos este verso junto, ahora sí, al tema musical a cargo de Danny Gokey junto a Evan Craft. Este tema se titula Ama a Dios y a tu vecino. Este verso el día de hoy nos recuerda cuán importante, ¿no?, es que podamos tener en mente esa naturalidad también de el hondureño. ¿Sabe usted que el buen hondureño siempre abre su mano y también su corazón para bendecir a su hermano? Los hondureños nos destacamos por eso, por ser personas bastante hospitalarias, por ser personas con mucha compasión también por los otros. Y sabe, hoy reflexionábamos muy temprano y mencionábamos que no hace falta tener millones y millones de lempiras, no hace falta que nos sobren, ¿verdad?, exageradamente las cosas como para decir, ah, ahora sí estoy en posición de dar, ¿no? Podemos verlo, ¿no? Que quizás hayan testimonios en nuestra vida de cómo en muchas ocasiones.